Hola mundo. Hola mozalbetes y mozalbetas. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, programa 3838, 3838, en el que seguimos dignificando la música, como siempre, y además ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Una selección musical que suena tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos vosotros de Paco Pepe Gil, feliz y encantado un día más de estar a vuestro lado. Y empezamos con Weezer, que ha tenido que retrasar su nuevo álbum, Van Weezer. Este año de hecho pensaban sacar dos y van a tener que sacar uno y además un poco más tarde. Y lo han hecho con una canción de adelanto, este Hero, que suena de maravilla, Hero, Weezer. As a kid, I thought I'd save the world, running round and chasing all the criminals, swinging on a web, flying in the sky, shooting lasers from my eyes. But now I know it never was my destiny. It's not my place in life, not who I'm meant to be. And I don't need the glory, I don't need the fame, and I don't wanna wear this cape. 'Cause on the inside, I know it won't last. On the inside, I'm an outcast. And then they gonna tear you down. They love you, then they hate you if you wear a crown. It's not that I don't love to solve a mystery, but life is hard enough with one identity. If silence is the voice of a new generation, then I could live up to all of your expectations. I'd hammer down hard like a Mayan fist, then disappear like I don't exist. Cast. Ahí estaban Weezer con esta canción dedicada a, bueno, pues a gente muy importante que durante la pandemia ha estado portándose como héroes, y River Cuomo les dedica esta canción que iba a estar incluida dentro del disco que iban a sacar el 15 de mayo, que se iba a llamar Van Weezer, y que al final pues ha retrasado, y en fin, todas esas cosas que ya sabemos. Así que habrá que esperar un poquito hasta septiembre, octubre, para que vea la luz este nuevo disco de Weezer, que siguen sonando demoledoramente bien, como siempre, y que suenan aquí, por supuesto, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito. Ya sabes de qué, de canciones. Bueno, otros que tienen preparadito un nuevo álbum son los italianos BBC. Tienen un álbum preparadito, un álbum que sale el 9 de octubre a través de Wild Honey Records, que se va a llamar, o se va a titular, Dave Raper, y del que ya habíamos oído un avance. Bueno, pues aquí viene otra tremenda canción, más power popera, con un puntito punk, eso sí, de los italianos BBC. Ahí estaba esta banda de Milán llamada BBC, un pedazo banda, un trío de power pop con toques punk, o de punk con toques power poperos. Vienen desde Castelgofredo, Milán, y ahí estaban con este avance, este nuevo avance de su próximo álbum, 9 de octubre, fecha fijada para la publicación. Dream Reaper se va a titular el álbum, Wild Honey Records la compañía que lo saca, y este temazo, Gonna Get Me, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios y con distintas frecuencias en cada localidad y una buena programación en la que está Plástico Elástico, en emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo Onda Pedriza en Manzanares el Real, Radio Villalba en Collado Villalba, o Radio Soto en Soto del Real. También estamos en Navarra a través de Rebote FM en San Adrián, estamos en Valencia en Sot de Chera a través de Radio Vacío y estamos en Murcia en Caravaca de la Cruz a través de Radio Caravaca, sonando fuerte, bien y en muy buena compañía. Sigamos con otra buena novedad. Es un grupo francés, un grupo parisino que se llaman Les Mantis. Son dos, es una pareja, Isa Pil, que canta, y Eric Dim, que toca las guitarras, y acaban de sacar un nuevo single, Get Off My Movie, se titula la canción, y ellos son Les Mantis. Mantez, Isa y Eric, con ese sonido un poco garajero, áspero, con toquecillos de pop también. Bueno, ellos vienen de París y de Anglés, están un poco a caballo, y este es su nuevo single. Se titula la canción que acabamos de escuchar, Get Off My Movie. Buenísima canción de Les Mantes, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con The Catherines y una canción. Esta gente viene desde Alemania, desde Berlín, y tienen un nuevo disco, un disco que se llama Bingo. Ellos también son un dúo, una parejita, un chico y chica, y con esos mimbres pues se bastan para hacer... He dicho que venían de Berlín, no, vienen de Hamburgo, y que con estos mimbres pues se bastan para hacer una buena música estupenda. Ya han sonado aquí en su momento, y ahora con este nuevo disco más. Ellos son Eiko Schneider y Sandra Ost, dos alemanes que suenan así con el nombre de The Catherines. Aquí está este I'll Drive Into the Night de su álbum Bingo. Buenísimos, armonías, melodías, un poquito de todo. Sí, señor, buena banda de alemana de Catherines, un dúo, un chico y chica, aunque, bueno, pues se tiran de más amigos para tocar sus canciones. Esto se ha grabado a principios de este año y, bueno, pues Helco toca todos los instrumentos y ella, y Sandra y él, ponen las voces. Buenísimo disco, oiremos más canciones aquí de The Catherines, de este álbum Bingo, la canción que ha sonado I'll Drift Into the Night. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, que también suena a través de emisoras digitales estupendas, como hipopfm.com, dedicada a la música pop, a saltomatarradiorock.com, dedicada a la música rock, o El Rock Es Mi Rollo, simplemente dedicado a la música. Luego estamos en dos emisoras locales asturianas, como son radiopra.nava o Radio El Séptimo Cuervo. En ambas suena Plástico Elástico. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, otra buena emisora dedicada a los deportes de los que nadie habla y además de manera normal y con buena música. ¿Qué más se puede pedir? En fin, que este es Ryan Hamilton, otro tipo que ha hecho un disco impresionante, otro músico sensacional, y este álbum lo va a sacar el próximo 18 de septiembre. Como avance, ha sacado esta canción sensacional que se titula Jesus and John Lennon. La verdad es que no hay color. Nosotros nos quedamos con John Lennon siempre. Na, na, na, na, na, na, na. De canción, este Jesus and John Lennon. Él se llama Ryan Hamilton, con su banda Ryan Hamilton and the Arlequin Ghost. Tienen preparado este disco que se va a titular Nowhere to Go But Everywhere, ningún sitio para ir excepto cualquier lugar, y saldrá el próximo 18 de septiembre. Este pedazo de músico que milita en la escudería Wicked Cool Records y que seguro que nos da un, vamos, un disco maravilloso. La canción esta de adelanto y alguna más que hemos escuchado son pura maravilla y suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a seguir con Brother Steve. Este músico venía desde Texas, aunque pasa muchas temporadas en Inglaterra también, y este en cambio viene de Los Ángeles, como los Wizards. Y bueno, pues aquí tienes a Brothers Steve, que en realidad es un tipo solo, que lo hace todo prácticamente, y que en su disco lo ha sacado a través de Big Steel Records, un LP titulado simple y llanamente 1, y habíamos escuchado alguna que otra canción. Bueno, pues aquí está este Angeline de The Brothers Steve. Esta canción de The Brothers Steve, una banda liderada por el cantante y guitarrista Jeff Wallen, que estaba en la banda SARS y que cuenta con el batería y el bajista de esa formación, y además de dos colegas que le echan una mano con las voces y con la guitarra. El resultado final es una banda que suena power pop con toquecillos de un poquito hasta de glam, que es lo que hacía un poquito SAR. Aquí estaban The Brothers Steve con este disco 1 y con la canción Angeline, que salió ya a través de una colección de singles que está haciendo Big Steel. sello con el que también han sacado el álbum y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente nos vamos a Finlandia, volando, que es gerundio, y en Finlandia descubrimos que Matti Hassu, un músico que hacía ya como 4 años que no publicábamos nada de él aquí en Plástico Elástico, no radiábamos nada, pues acaba de sacar un nuevo disco. El disco se titula Up and Running y este finlandés de Turku pues nos trae una canción que se titula Swimming, que es la que abre el álbum y que está francamente bien. Matti Hassu. Estaba el finlandés Matti Hassu con su nuevo disco Up and Running, autoeditado, y con canciones tan bonitas como este Swinging. El disco se titula Go Up and Running. Bueno, pues dejamos a Matti Hassu, y vamos con un neoyorquino que se dedica a hacer música country americana, country alternativo, un poco de rock sureño, en fin, él milita en el sello Bloodshot Records, que es el que publica este disco Down in the Den, y que tiene alguna que otra canción que nos emociona, como esta, por ejemplo, Stick With Me. Él es Todd Russell Camp. Dixie's, cleave through Dallas onto San Antonio, then headed west on out to Amarillo. Anywhere you could go your own. It's been a couple of years since we've been together. Lord knows it hasn't been an easy road. We ain't the kind to talk about forever. I couldn't last a day without you here to hold. If your demons come to get you, make you hit the highway, I'm gonna come on out to find you. Sonido con sabor incluso un poco setentero, ¿eh? De esas buenas canciones de soft rock también que sonaban en las emisoras. Ahí estaba Ted Russell Camp, un americano, un músico neoyorquino que militaba en Sutter Jenkins hasta hace 3 años aproximadamente, 3-4 años, y desde entonces va en solitario y bueno, pues que lleva una carrera que parece interesante. Él ha estado sacando discos en solitario desde el principio, desde el 96, y este es el nuevo trabajo que lo tiene preparadito para sacarlo con Blueshirt Records. Se va a titular Down in the Den y la canción Stick With Me. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Este que viene ahora es de Los Ángeles, viene desde Los Ángeles, hoy estamos muy angelinos. Se hace llamar esta banda Night Shop y tienen un toquecillo de punk de los 70, de finales de los 70, maravilloso. Han sacado un single con esta canción, Hello Take Me Anywhere. Ellos son Night Shop. Pues ahí estaba este grupo de Los Ángeles llamado Night Shop con esta canción, este single, Hello, Take Me Anywhere. que está francamente bien y que tiene ese toquecillo de, por ejemplo, Grueles Eric, por decir alguno. Bueno, sigamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, con la música de una banda de Barcelona que se llaman Los Inéditos, que han sacado un álbum recopilando sus canciones inéditas entre el 2006 y el 2014. Lo publican el disco a través de Rock Sound y hay canciones maravillosas como esta, Sin Decir Adiós. Ahora tú te vas sin decir adiós. Contigo se va toda tu imaginación. Sin mirar atrás, ni respuesta ni por qué. Dejando tu vida escrita en un papel. Y si tú no estás, dime qué puedo hacer yo. Hoy estoy sin ti, solo fuera de control. Sin mirar atrás, ni respuesta ni por qué. Dejando tu vida escrita en un papel. Tantas cosas por hablar, tu voz en otro lugar. Power pop con toquecillos de pop rock español de toda la vida. Ahí está, están los inéditos Bonfatti, Soriano y compañía. Canciones desde el año 2006 hasta el 2014 recopiladas en este álbum que se titula Los Inéditos 2006-2014. La canción que hemos escuchado, Sin Decir Adiós, suena aquí en Plástico Elástico. Y esto que viene a continuación es un músico irlandés que ha viajado por todo el mundo, desde Canadá, Australia, ahora está en Tasmania, que también es Australia, y desde allí ha hecho un disco, Crystal Set, del que ya hemos escuchado varias canciones, que es una auténtica preciosidad. Aquí tienes otra más con este toquecillo entre irlandés y australiano que es maravilloso, de DC Carwell. Aquí está este I Can Run Fast Enough. Fast enough, I can't run fast enough. bones. I can't run fast enough. I can't run fast enough. You don't do what you should for me. We're both in different zones. I can't run fast enough. I can't run fast enough. But I know it's not your style, and you know it isn't mine, so it isn't worth your while. I don't want to waste your time. Sonido que recuerda bastante a George Harrison. Ahí estaba Dizzy Carwell, este irlandés emigrado por todo el mundo y ha recalado en Tasmania y ha publicado allí este álbum Crystal Set a través de Madcap Records, y la canción que hemos escuchado hoy, I Can't Run Fast Enough, no puedo correr más rápido, no suficientemente rápido. Bueno, aquí está un trío asturiano de Australia a Asturias, sin continuidad prácticamente. Y ellos se llaman The Budweiser, que han hecho un discazo, Lords of Badtown, tremendo. El disco lo cierran con esta canción que se titula The Red of My Heart. Ellos son The Budweisers. Say that this is the end. We can make it up again. We deserve another chance. Love to hear you call my name. We can try to find a way. I got nothing left to say. I don't want to fall in love again. It's easy to explain. I hope you feel the same. Page. Los Budweiser, qué gran banda, qué gran disco que han hecho. Los asturianos, si es que los asturianos son a cachapazo viene, pues tienen que sonar como suenan ellos. The Rhythm of My Heart, publicado por Monster Zero, fuera de España, y en nuestro país por Family Spree. El álbum se titula Lords of Uptown y es machacado aquí en plástico elástico. Plástico elástico, programa 3838, que prácticamente llega a su final. Y lo vamos a hacer con un recopilatorio estupendo que ha sacado Rumba Records, Somebody Out There Is Having a Party, volumen 2, alguien por ahí va a tener una fiesta, volumen 2, en el que hay un montón de buenas bandas, con bandas como por ejemplo Justine and the Unclean, Mike and the Myers, Ken Fox, Heat Waves, The High End, The Dirty Trackers, Mono in Stereo, en fin, un montón de buenas bandas. Y también está este músico de Las Vegas, de Nevada, que se llama Chrome Fallon. Con él nos vamos a quedar y con la canción The Great Love Sound. Sed buenos, disfrutad de la vida y de la música. Hasta el próximo día.